oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Juan Arango, jugador de fútbol venezolano, infaltable en la alineación vinotinto, un día dijo: "No puedo explicar las ganas que tengo de jugar en un mundial con mi selección, con mi país, y no voy a descansar hasta conseguirlo. En lo que a mí respecta, seré feliz en la medida que pueda colaborar para que el fútbol venezolano dé por fin ese paso adelante". Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.